Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de hundirse. El cuento hasta es ahora un misterio que solo es revelado. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, hoy, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives tu mismo decide. Espabila que hay más de noches, pues estamos esta noche en Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10. Yo soy Álvaro, estoy mi compañero Juan, y hoy vamos a hacer un repaso, como toda la semana, de la música independiente. Hoy tenemos de invitado, además, a Las Plantas No Pecan y muchas cosas más, el Antirrepresivo, y una sección, la sección de Pun Ibérico, vamos a hacer canciones de amor contra la marginalidad. Estaremos compartiendo algunas cosas del hardcore. Entre ellas vamos a escuchar a Dag, vamos a estar escuchando la mítica banda del oeste ODR, vamos a estar compartiendo un poco de metal también y con mucha info más. Punk Ibérico. Sin estética y sin modas, ideas incendiarias. Bueno, pues estamos en el bloque de Pan Ibérico y esta semana se le queremos dedicar a canciones de amor, pero canciones de amor desde el punto de vista de la marginalidad. En primer término tenemos un tema del último que cierre que se llama Vis a Vis, del tema del disco Vuelta al Infierno, que es una canción contra las cárceles. mis espaldas. Bueno, acabamos de escuchar a la banda de Castellón, El último que cierre. Entonces, para continuar con nuestras canciones de amor reivindicativas, nos vamos a ir a Sevilla, a ese tipo de punk característico de la zona, con la banda La Mala Hostia, con el disco Así son las cosas, así se lo hemos contado. El tema que vamos a escuchar se llama Historia de amor yonki. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea de América Latina. Bueno, estamos en Ruido Rebelde, vamos a ir a compartir un poco de la escena latinoamericana. En este caso vamos a estar escuchando en primer término Sandino Rockers, banda de Chile, con su tema A Cuba. Seguimos en Ruido Rebelde. Si quieres contactar con nosotros, puedes llamarnos al 466-6559 por mensaje de texto al 156154-0359. Y si tienes una compu a mano, a microfonoabierto@gmail.com. Seguimos ahora con Ratos de Porao, esta banda de Brasil. Vamos a escuchar de su disco Crucificado pelo Sistema, FMI. No los votes. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. El 28 de junio, vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial institucional, informate. Bueno, estamos en el espacio antirrepresivo. Como todos los lunes, vamos a estar conversando acá con mi compañero Álvaro algunas de las novedades que tenemos en materia represiva. La fuerza represiva día a día tienen más y más páginas que llenar con hechos violentos. En este caso vamos a estar compartiendo con Álvaro algunas reflexiones acerca de lo que fue la presentación del libro de Correpi el pasado 19. Sí, porque el viernes pasado estuvimos ahí en la presentación del libro Represión en Democracia, donde estuvo Mari Carmen Verdugo hablándonos un poco del contenido del libro, lo que iba a ser todo lo antipolicial que había, o sea, todos los casos que había, que estaban sucediendo en la Argentina, todas las denuncias que había, casos de familias. Entonces te hablaba un poco del libro, que te hablaba un poco de la primavera alfonsinista hasta el gobierno de los derechos humanos. Bueno, en este caso vamos a comentar en este informativo antirrepresivo lo que sucedió en el día de hoy en Santiago de Chile. Se ha generado el primer precedente en el caso de juzgar por la ley antiterrorista. En este caso, un chico, Margarito, un pibe joven que vivía en La Idea, un ocupa de Santiago, en el 2006 comenzaron fuertes operativos de inteligencia al mando de Bachelet, y en este momento se produce un hecho lamentable, que es un armado de causa a unos pibes que vivían en una ocupa, los cuales fueron desalojados. Bueno, uno de esos compañeros es Margarito. Margarito acaba de ser juzgado hoy en Santiago de Chile por la ley antiterrorista. Es el primer caso de juzgamiento por aplicación de esta ley. Esta ley, como todos bien sabemos, también rige en la Argentina, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a escuchar una canción. Dime, Álvaro, ¿cuál es la canción? El tema antipolicial de esta semana es un tema de una banda zaragozana de punk clásico que se llama Cuarte Reyes, con su tema Sucio Político. Casual Fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual Fiambres, nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. Música violenta para un mundo agresivo. Bueno, estamos en el bloque metal. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema clásico del thrash metal, de una banda también de culto de este estilo, que es Testament. Vamos a estar escuchando de su álbum The Legacy la canción Do or Die. Here is where I'll stay. Nobody can hear me scream or sing.

Seguimos en Ruido Rebelde. Quería hacer una especial mención a que, pues, si no habéis escuchado el programa alguno anterior o queréis escucharlo de vuelta en casa o enseñarlo a algún amigo, podéis hacerlo en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Sin embargo, si queréis mandar información, algún tema que queráis escuchar o simplemente hacer alguna pregunta en el antirrepresivo, lo podéis hacer al mail ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda de Luxemburgo, Petrograd, una banda de hardcore melódica bastante clásica que mezcla letras políticas con temáticas personales. Vamos a estar escuchando de su disco Night One la canción Get Fucking Life. Vivos de Guillermo, zijn van koninklijke klas. Sí, señor, gewone zijn te min. Los vivos de Guillermo, las mujeres quieren más. Los vivos de Guillermo, want daar zit een koningin. We staan een regengeest in de papa. De ex-minister krabde zich zijn hoofd. Kwam zij straks weg van die horken. Ze was al in de 30 en nog niet verloofd. Zij zich van amigos had maar een katamide. Die had sinds kort een aardig vriendje in het IOC. Ze werd nu zo'n prinses, misschien wel koning van zaad. Want zij zich liet bevruchten met de koninklijke zaad. De twee was de Guillermo, zij van koning de Luchtos. Señor Colone, zijn te min. Los vivos de Guillermo, las mujeres quieren más. Los vivos de Guillermo, want daar zit een koningin. De zon begon te schijnen op de pampa. Helaas had er nog een ander onder het gras. Een aantal bazen moeders wisten wel nu. De pers ging aan het groeten, zodat de moeder kreeg met die deur. Zet die goed verkeerd. Toen hij daarna gevraagd werd, zei die Sint-Pojot-Nasset. De koning van Hollanda, de pikkeltijd geëerd. Los vivos de Guillermo zijn van koninklijke klas. Si, señor, gewone zijn te min. Los vivos de Guillermo, las mujeres quieren más. Los vivos de Guillermo, want daar zit een koningin. Acabamos de escuchar a With the Load de Holanda, la canción Los Huevos de Guillermo. Este es un compilado repudio a la princesa Máxima Zorroieta de Holanda, y también fue una campaña respecto a su padre, que había sido cómplice de la última dictadura militar. Ahora sí, vamos a escuchar a Petrograd de Luxemburgo con su canción Get Fucking Life de su CD Night One. You were supposed to be a Black Crab Producciones. 17 años junto al rock. Todo lo que necesitas para tu banda. Gráfica, difusión, coordinación y organización de eventos. Black Crab Producciones. Comunicate al 15 57 15 24 26 o visita nuestra página www.labcrab.com.ar. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Estamos en la escena local. Esta semana, una semana en la Argentina muy particular, es semana de elecciones. El domingo, si vas a votar, me parece que no podés votar a nadie, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar el tema ahora de diferentes actitudes juveniles. El tema se llama Basta, del disco Realidad Virtual, que es una de las bandas históricas del Buenos Aires Hardcore. Y no se te olvide no votar. Seguimos con otra banda hardcore de culto, una banda histórica, en este caso de lo que fue el Oeste Hardcore, allá por el año 92. Este disco es el único de esta banda, estamos hablando de ODR, Odiosa Discriminación Racial, banda de la zona de Merlo, que nos contaron que están de vuelta ensayando y esperamos que pronto estén tocando, para que muchos de los que no lo pudieron ver en su momento puedan ver esta gran banda. Vamos a escuchar la canción Lucha por Seguir. Siempre Ruidos modestos, sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunicate con nosotros al 15-6703-6038. En medio de la oscuridad, vio luz y entró. El invitado de la semana. El invitado de la semana. Seguimos en Ruido Rebelde con el entrevistado de la semana. Hoy contamos con la participación de Las Plantas No Pecan. Bueno, ¿con quién tengo el gusto de hablar esta noche? Bueno, buenas noches a todos, muy contento de estar acá. Y con Martín, de Las Plantas, trompetista. Bueno, muchas gracias por venir. Háblanos un poco de lo que es la banda. ¿En qué estilo de música os encasilláis? Y es difícil, ¿viste? Porque hacemos un poco de más que nada, un poco de hardcore punk y todo mezclado con melodías de viento, ¿viste? Sí, también, podría ser medio ska, así que medio hardcore ska podría ser la definición lo que hacemos. Las Plantas No Pecan, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué os llamáis así? Porque sabemos todos que es un nombre bastante pegadizo y que gusta mucho. ¿Por qué el nombre de Las Plantas No Pecan? Lo habré preguntado muchas veces. Sí, a pleno. No, mira, en realidad el nombre viene de un tema de Cienfuegos, que un recitado que empieza una canción que dice una parte de Las Plantas No Pecan. Pero bueno, además de eso, es como nosotros reivindicamos el uso medicinal de la marihuana y por eso el nombre de Las Plantas No Pecan, ¿no? Un poco también reivindicando la libertad de cada uno de poder hacer lo que a uno le guste. Más que nada hablando del tema de la libertad, en ese sitio en los que nos movemos nosotros. Bueno, estamos enterados aparte de que vais a hacer una gira por Colombia. por Colombia, qué lejos. Cuéntanos un poco en qué consiste esa gira, cómo la habéis movido, por dónde vais a estar tocando. Y mira, estuvo hace poco el cantante en Colombia y fue a hacer un viaje y bueno, y llevó los discos. Estoy hablando con los productores de allá y bueno, y gustó allá las plantas y bueno, de ahí nació que nos invitaron a unos eventos que se van a estar realizando ahí en agosto, así que bueno, ya estamos listos, preparados para viajar para allá. Y vamos a estar tocando en Bogotá, en Cali y en Maizales. Y bueno, y la productora ya está viendo para llevarnos a Perú y por ahí a México también, si todo sale bien. Así que bueno, esperando y contento el viaje y la invitación que nació allá de Colombia. Bueno, pues mucha suerte en el proyecto. Dios. Y esperemos que volváis cuando habéis terminado la gira. Ojalá. Me han comentado, aparte, que de esta gira que posiblemente después haga un nuevo disco. Háblame un poco del nuevo disco. Y sí, y estamos en el, bueno, ahora estamos presentando unos pocos en vivo, ¿viste? Porque estamos preparando un poco lo que es a la vuelta de la gira para meternos al estudio a grabar las canciones nuevas de Las Plantas. Tenemos ahí unos ofrecimientos, así que, bueno, por suerte vamos a poder llegar a ser el sueño de poder grabar un disco de... sin poder pegarlo en nuestro bolsillo, porque nosotros somos una banda independiente y hoy en día cuesta un montón, ¿viste? Amén de que está fácil, hay mucha tecnología a la mano y que está la UMI también para sacar discos independientes. Bueno, tenemos la chance de poder usar un estudio sin la presión de las horas y de la plata que se gasta, ¿viste? Así que bueno, preparándonos a pleno así con el disco, con las canciones. Y cuando volvamos de la gira vamos a estar haciendo eso seguramente. ¿Tenéis alguna página web la cual contactar o escuchar algo de música? Sí, bueno, ahí tenemos todo, o sea, el Fotolog, el MySpace, todo eso. Pero bueno, se entran a lasplantasnopecan.com. Y bueno, ahí tienen todas las novedades, lo que estamos haciendo y todos los links que hay para escucharnos o para ver lo que estamos haciendo en este momento. Y bueno, Martín, ¿y dónde podemos escuchar próximamente a Las Plantas No Pecan? ¿Tenéis alguna fecha planteada? Sí, bueno, mira, el viernes que viene vamos a estar tocando acá cerquita, en Bursaco. Vamos a estar tocando con los chicos de Bruscos y la Combination en el Amparo Bar, que queda frente a la estación de Bursaco. Esto es Pellegrini 788, y es gratis, las 23 horas. Bueno, y háblanos un poco, también tenemos entendido que habéis editado un par de vídeos así que se pueden ver en algún entorno, en algún sitio se pueden ver estos vídeos. Sí, en YouTube los puedes ver, los vídeos. Los puedes ver en YouTube y últimamente estuvimos rodando el video de Pato, que es el segundo corte de difusión. Y bueno, vamos a estar próximamente rotando los canales de aire. Hasta ahora están pasando el primer corte, que es en este momento. Bueno, pues muchas gracias por todo, Martín. No, pero por favor, gracias por favor, un gusto estar acá. Por favor, preséntanos el tema que vamos a escuchar. Y bueno, hablando del video que estuvimos haciendo este verano, es el segundo corte de Mambo Explícito, que es el segundo disco que estamos presentando a Las Plantas, y se llama Pato, el tema. Bueno. Así que bueno, espero que les guste y muchas gracias por habernos invitado aquí esta noche, fresca, pero un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias, os dejamos con Pato. No importa lo que pienses, no importa lo que seas, animal inteligente. no los votes. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. El 28 de junio, vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Fíjate qué haces. ¡Está en la calle! No te quedes en tu casa. Fíjate qué haces. Bueno, Juan, cuéntame la alternativa musical que hay este fin de semana. Que este fin de semana quiero salir a escuchar buena música. Bueno, puedes ir a ver a Shaila el sábado 27 de junio en San Justo. Esto es en Circus, en Florencio Varela, 1998. El 4 de julio va a estar tocando Boom Boom Kid también en San Miguel, en el XRL. También puedes escuchar a Las Plantas No Pecan, Bruscos y La Combination el viernes 26 de junio a las 11 de la noche en el Amparo Bar en Peregrini 788 Bursaco. Es un concierto gratuito. Hay otra agenda que lamentablemente por el momento se encuentra proscripta en Moreno, que es la agenda de Seipei Rock. Tuvimos recién conversando con Jorge, que es el productor de este espacio donde venían tocando diversos grupos locales y grupos de otros lugares que se presentaban en Moreno. Lamentablemente el municipio ha clausurado este espacio, aduciendo ruidos molestos. Esto se hace en el marco de la campaña electoral. Llamativamente, uno de los argumentos de la gente de cultura es que se veía gente de negro, de mal aspecto, en la puerta del lugar y no querían esa imagen para el centro de Moreno. Debe ser porque hay elecciones. Sí, aparte también contrastó la información Víctor, que llamó desde Merlo para hablar exactamente de lo mismo. Parece que este electoralismo va a hacer que se cierren los pocos espacios musicales que quedan aquí en Capital, en provincia. Y bueno, un poco nosotros habíamos estado conversando también con algunos de los muchachos de Aguafuertes Rockeras y compartíamos con alguno de ellos nuestros puntos de vista respecto a que en Moreno, el municipio en el área de cultura, pone miles y miles de pesos para contratar artistas populares, mientras los pibes de Moreno no tienen espacio para tocar. Así que esto de hecho con el Seipei Rock va en esa misma lógica que nosotros denunciamos y repudiamos desde Ruido Rebelde. Nos comentó Jorge que van a estar juntando firmas y empezando a generar organización para dar una respuesta a este atropello que significa la proscripción del rock en Moreno. Por otro lado, si quieres informarnos más acerca del tema o queréis dar más información de denuncia social de cualquier tipo, lo puedes hacer en Ruido Moreno, fm90.1@hotmail.com, y lo podrás escuchar, como siempre, en Ruido Moreno, Ruido Rebelde Moreno, .blogspot.com. Esto ha sido todo por esta semana. Esperemos escucharnos el próximo lunes a las 10. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan todos los lunes. Nos estaremos reencontrando la próxima semana y hoy nos vamos a ir con un tema clásico del thrash metal argentino con la canción de Nepal, Te Destruiré. Escapar, está creído que vencerá, pero yo te destruirá. Quédate ante mí, quiero verte arrastrar. Contigo no tendré piedad, sabes que has de sufrir. Si te atreves a desafiar mi poder, te destruirás.